y empieza a ver cada uno de los casos, Andorra, todo lo que se fue con el tema eléctrico, cada vez el tema de las medicinas, ves cómo hay sobreprecios y ves cómo cada funcionario de estos tiene siempre aparecen cuentas afuera. Es lamentable cómo el gobierno y sus funcionarios, por la falta de contrapeso, por haber secuestrado todas las instituciones, no hay investigaciones, no hay responsables, y siempre le quieren echar la culpa al pueblo, y quienes pagamos las consecuencias de esa corrupción somos los venezolanos, que estamos viviendo hoy una crisis producto que se robaron todo ese dinero. Si ese dinero se hubiese invertido en infraestructura, se hubiese invertido en tener producción nacional, se hubiese invertido en el sistema de salud, no estuviéramos pasando las calamidades que hoy estamos pasando.